Bueno, pues ya para iniciar nuestro programa del día de hoy con el tema que será correo electrónico, el famoso email donde todo mundo creemos que usamos internet cuando ya tenemos un correo electrónico. Pues no, la realidad no es esa, pero sí se trata mucho el correo electrónico sobre lo que es internet. Hoy en día, la cantidad de gente que utiliza el correo electrónico para comunicación personal o para negocios es impresionante. Bueno, también no se te haga raro si no conoces este término, por eso lo estamos platicando aquí en este programa, para que sepas qué es el correo electrónico y cómo, si no lo tienes, cómo puedes conseguir uno. Y si lo tienes, pues mencionarte algunos truquitos o también recomendarte algunas opciones que pueden ser mejor a la que estás utilizando. Bueno, el correo electrónico. Primero iniciamos con la definición que, como siempre, lo sacamos de la Wikipedia. Dice, mira, correo electrónico o en inglés email, ¿no? Es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos. Para resumirlo, es un servicio que se usa en internet para enviar y recibir mensajes. Eso es prácticamente el correo electrónico. ¿De qué consta el correo electrónico? Bueno, pues de la dirección de correo electrónico. Cuando nos dicen, oye, dame tu dirección de correo electrónico, le vamos a dar una palabrita o varias letras ahí que siempre van a tener el signo de arroba. Arroba es una A con un círculo saliendo así que rodea la A. Ese es el signo arroba. Se divide en dos partes. Lo de la izquierda del arroba, que es el nombre del usuario, en este caso mi nombre arroba, y a la derecha es el dominio, en este caso es servicio.com. Entonces, la dirección completa es mi nombre arroba servicio.com. Ahí está todos mis datos y cualquier persona que envíe ese correo electrónico a esa dirección me va a llegar a mí, si yo soy el titular del usuario y tengo la contraseña, mi nombre arroba servicio.com. Ahora, para tener un correo electrónico, pues hay que tener un proveedor de correo electrónico, alguien que nos da el nombre de que viene a la derecha del signo arroba. En estos casos puede ser gratuito o puede ser de paga. Y ya esa compañía que nos da el servicio de paga o gratuito, que sería el servicio.com, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de mi nombre arroba servicio.com, si la empresa servicio.com da ese correo electrónico gratis o lo cobra, son las dos opciones. Ahora, los gratuitos son los más usados. Siempre esos gratuitos tienen el problema que tiene algo de publicidad. Por eso hay muchas veces que los gratuitos nada más pueden ser utilizados en la página web de ese correo. Es el caso de los de Hotmail. Antes, si pagas una cuota, sí lo puedes poner en otro tipo de programa. Pero si no, tienes que visitar la página www.hotmail.com para poder ver tu correo electrónico en línea. Y así esas compañías que dan ese servicio gratis se aseguran que ves toda la publicidad que ellos venden ahí y puedes dar clic y empezar a generarles utilidad en sus links o ligas que tienen en esas páginas. Después están los de pago, que son los que ofrecen todos los servicios. También te pueden ofrecer el servicio de checarlo el correo electrónico en una página web o ponerlo ya en un software especial que puedas revisar tus correos cada día o cada hora o según tú lo programes. Luego, ¿a qué se le llama el correo web? Correo web es que tu correo electrónico, todos los mensajes que recibes o que envíes, lo puedes hacer desde cualquier sitio web. Es a lo que también nos referíamos en las opciones gratuitas. Eso tiene su facilidad porque hay veces que algún proveedor de correo electrónico ya tenemos en nuestra empresa o en nuestro tipo de correo electrónico, pero está configurado en nuestra computadora. Pues sí, si estamos en la casa o en la oficina checando nuestro correo electrónico, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si nos vamos mañana de viaje y estamos en el hotel o estamos en una oficina y me urge mandar un correo electrónico? Yo puedo ir a cualquier café internet, a cualquier computadora, veo una computadora en una oficina y le digo, oye, ¿me das permiso? ¿Me urge mandar un correo electrónico o revisar mi correo electrónico? Pues uno entra ahí, a la página de internet de nuestro proveedor de correo electrónico, ya sea gratuito o ya sea de paga, revisamos nuestro correo y también podemos reenviar correo, nos salimos de ahí y ya. Pero recuerda esta recomendación: cuando entres a una computadora que no sea la tuya para revisar tu correo electrónico, asegúrate en la opción de esa página web. Casi siempre, al poner tu número de usuario y contraseña, viene un cuadrito por ahí palomeado o sin palomear que dice recordar contraseña. Tienes que desactivar esa opción para que no quede registrada tu contraseña y tu número de usuario en esa computadora y alguien pueda ver la historia de la computadora y pueda entrar a tu correo electrónico una hora después o dos días después o cuando quiera mientras quede esa información grabada en esa máquina. Bueno, hasta aquí ya con eso y ahora pasemos a la sección de escribir ya un correo electrónico. Para escribir un correo electrónico, lógicamente está el sitio en el correo donde se pone a quién va dirigido. Después hay la otra opción, algún recuadro o según como aparezca en cada programa de correo electrónico o en cada sitio web, ponen el asunto. Siempre que mandes un correo electrónico, pones a quién se lo vas a enviar y después el asunto. Aquí yo te sugiero que pongas de una manera muy concreta, pero definiendo de qué se trata el correo electrónico. No poner palabras generales como hola o poner un correo electrónico o poner te envío esto. No. Tratar de poner cuestiones, por ejemplo, si voy a enviar un correo electrónico sobre avisándole a un amigo que voy a ir a su casa el viernes a las 6 de la tarde, entonces yo le pongo un correo electrónico que diga en la parte de asunto, te confirmo, viernes estoy en tu casa a las 6 de la tarde. Bueno, también aquí en los correos electrónicos no es que existan reglas muy claras de cómo enviar un correo electrónico, pero la gente en revistas o en artículos sobre internet hacen esta recomendación que en la parte de asunto del correo electrónico te tienes que dar por enterado de qué se trata el global del correo electrónico y así tú tomas la decisión de abrirlo o no abrirlo. ¿Por qué? No sé si tú ya lo tengas, pero si empiezas a trabajar en internet o tu correo electrónico ya lleva muchos años, empiezas a recibir 50, 60 correos electrónicos por día. Entonces, si tú ves que un correo electrónico tiene un título genérico, tal vez lo pierdas por ahí. Así que yo voy a tratar de enviar mi correo electrónico a mis clientes. No voy a tratar de cotizar enviándole un correo electrónico que diga hola. No, mi correo electrónico tiene que decir cotización de artículo de mesa número tal o cotización sobre reparación de coche para el día 26 de febrero. Eso es lo que tengo yo que poner en mi correo electrónico, así la persona que lo recibe de manera inmediata puede darse cuenta de qué se trata y abrirlo. Si pongo correos genéricos, se van a perder con la mayoría de los demás correos que recibe esa persona, que pueden llegar a ser cientos o tal vez miles. Bueno, ahora pasemos a la otra parte, a otro asunto del correo electrónico. Ya hablamos del destinatario, ya hablamos del asunto. Ahora, vienen otros campos que hay en el otros renglones que van a decir CC o pueden traer otras letritas según si lo tenemos en inglés o en español o según la traducción que tengamos de español, porque ahí varía también bastante. CC quiere decir con copia o copia de carbón. Eso es que aparte del destinatario principal, por ejemplo, si le estamos enviando un aviso a algún amigo, pues ahí podemos poner con copia para los demás amigos de ese grupo o podemos poner a otra parte de la empresa donde estamos enviando la cotización a otro departamento con copia o copia de carbón para tal departamento. Ahora, tampoco hay reglas en el destinatario. Yo, si es un grupo de amigos, pues ponlos todos los amigos dentro del destinatario, ¿verdad? Esto se utiliza más para, de una manera oficial, enviarle pues que va dirigido el correo principalmente a este y también quieres que lo revise otra persona. Entonces yo veo que a mí me llega un correo electrónico que mi nombre está en la sección de con copia o copia de carbón para mí. Quiere decir que es nada más para que yo lo observe porque se lo están dirigiendo principalmente a la otra persona destinataria en el campo principal. Después está otro campo que es el que a mí me gusta más, es el más interesante y que pocos saben de qué se trata, es el CCO. Copia de carbón oculta o con copia oculta. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo que aquí ya lo dijimos en el programa, estamos en contra de las cadenas que existen en internet, pero si yo por algún motivo quiero enviar algún correo a toda mi lista de personas que están en mi directorio de correos electrónicos, que a lo mejor son 30, pues a mí me molesta mucho cuando me envían un correo electrónico de que a lo mejor algún amigo abrió algún restaurante. Entonces envía un correo electrónico diciendo, los invito a todos a la apertura de mi restaurante que va a estar en tal dirección y inauguro tal día, están todos invitados. Pues qué, qué padre que recibí ese correo, pero en ese correo yo voy a ver todas las direcciones que él tenía. A lo mejor hay una persona que a mí no me gustaría que él viera mi correo y lo está viendo, porque a lo mejor mi correo es totalmente explícito y mi correo dice ernestogonzalez@hablandotech.com. Entonces esa persona, mi amigo, está reenviando correos a 30 personas más donde les está indicando cuál es mi correo electrónico. Eso a mí en lo personal no me gusta y es de muy mal gusto tú notificar o pasar los correos electrónicos personales en tu lista abierta de correos electrónicos. Entonces lo que se utiliza es esta sección para poner con copia oculta. Entonces yo quiero avisar a todos mis amigos que a lo mejor tengo amigos o conocidos o contactos de trabajo o de la escuela que estoy abriendo una taquería. Bueno, pues voy a poner toda esa lista, a lo mejor son 120 correos electrónicos, los voy a poner en la sección de con copia o copia de carbón oculta. Así todo mundo va a recibir el correo electrónico que yo puse, pero nadie va a saber quién más recibió ese correo electrónico. Por ejemplo, yo envío ese correo a Juanito. Juanito va a ver mi correo donde lo invito a mi restaurante, pero él no se va a dar cuenta que otros correos electrónicos han sido avisados, ni, claro, por supuesto que menos va a ver las direcciones electrónicas. Ese es un campo muy útil y por conductas o hábitos o una regla en internet, nunca pases correos electrónicos personales de tus amigos hacia otras personas. Eso te puede causar algún problema o enemistad de tus amigos que están en esa lista. Y ya por último, para dar por terminado el tema de la primera parte del correo electrónico, te quiero hacer una recomendación que se suele hacer cuando uno envía correos electrónicos. Piensa que el correo que estás enviando va a ser visto por muchas personas. No creas que el correo electrónico es algo muy confidencial. ¿Por qué? Porque tal vez yo envié el correo electrónico a una persona y esa persona utiliza su correo en una computadora compartida y mi correo electrónico va a ser visto por varias personas. O esa persona puede tener un virus y mi correo electrónico puede ser reenviado a otras personas. Los correos electrónicos deben ser considerados como una información personal, pero que puede ser vista por error por muchas personas. Ten esa consideración siempre que envíes un correo electrónico. Bueno, pues damos por terminado esta primera parte. Regresamos con la segunda mitad de Hablando Tech. Y aquí en Hablando Tech, en nuestra sección de recomendaciones, vamos a seguir hablando de correos electrónicos, un sitio web donde puedes conseguir el mejor email gratuito que hay hoy en día. También, nuestra recomendación de software para leer los correos electrónicos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del programa y queremos darte una recomendación de cómo y qué tipo de correo electrónico utilizar. Primero, por si no lo tienes, te vamos a decir qué correo te sugerimos. Y segundo, si tienes un correo actualmente, pero ese correo, que hay mucha probabilidad que sea de Hotmail, no lo utilices. ¿Por qué? El correo de Hotmail, todo mundo lo tiene, yo lo tengo en personal, pero lo utilizamos porque necesitamos esa dirección para la cuenta de el Messenger, el sistema este de mensajería instantánea que tiene Microsoft, es el más popular. Entonces sí, yo tengo mi correo electrónico de Hotmail, pero no es el que uso para darlo a mis clientes o amigos, porque cuando no está bien visto profesionalmente, si tú das a alguna persona, algún cliente, algún amigo, una cotización y dices o estás viendo ahí el Hotmail, eso quita algo de seriedad a la persona que te está dando esa dirección de Hotmail. ¿Por qué? Porque estás viendo que es un correo muy genérico, que esa persona realmente no tiene una privacidad en sus correos, porque Hotmail recibe basura de muchos lados de internet. Son los que reciben muchísimos correos spam. Bueno, eso es por un lado. La otra, si tienes un correo electrónico con dirección de después del arroba de tu proveedor de internet, pues está bien, son un poco más serios, pero ¿qué va a pasar? Que mañana te cambies de ciudad, o mañana te cambias de casa, o te cambias de empresa donde te estaban regalando esa cuenta de, o te estaban permitiendo usar esa cuenta de correo electrónico. Entonces vas a estar 2 o 3 años ahí, y cuando te quieras cambiar, vas a tener que avisar a todos tus clientes o a todos tus amigos que ya tienes una nueva dirección de correo electrónico, porque ya te cambiaste de casa y ahora internet ya lo tienes por vía cable y no vía telefónica. Es por eso también que no recomendamos esos correos electrónicos. Después puede haber otros que tienen un correo electrónico ya de la empresa donde trabajan. Pues está bien si es tu empresa y sabes que vas a estar ahí por 20 años, pero si estás trabajando para esa empresa, utilízalo cuando des cotizaciones o des envíes información de esa empresa donde estás trabajando, pero ten tu correo personal que va a ser el que vas a utilizar casi de por vida. Para esto, ya quitando de rollos, el correo que vamos a recomendar es de la empresa Google, que tiene su correo, se llama Gmail. G de gato, M-A-I-L, le dicen en inglés el Gmail, es de los mejores correos que existen en la actualidad. Mira, te voy a decir qué dicen de él en la Wikipedia, por supuesto. Gmail o Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito. Tiene una capacidad de 2.0 gigabytes ahora de memoria. Y es de Google, y Google es de las principales compañías que están trabajando en internet, y afirma que nunca va a parar de crecer. Nadie, ningún correo gratuito te ofrece tanta capacidad de memoria. Ningún correo gratuito ofrece tantos servicios como este de Gmail. Después tiene otras ventajas. El Gmail lo puedes configurar en tu software de correo. Puede ser un Outlook o Outlook Express o un Mozilla. Después ya también ahorita vamos a hablar de esos software que manejan el correo electrónico. Lo puedes configurar en esos sitios. Lo puedes checar en cualquier computadora vía correo web o webmail, que ya hablamos en la primera parte de qué se trata. También este correo tiene la opción de seguridad. Cuando tú estás en un café internet o estás en una computadora en estos sitios, cafeterías o en estos centros comerciales donde hay red inalámbrica, que estás checando tu correo electrónico, ese correo, si soy yo un hacker o un pirata, puedo detectar en ese café internet o en esa cafetería que tiene correo inalámbrico, puedo detectar los que están en ese área mandando correos electrónicos, si yo tengo un programa, y si soy hacker también lo digo, que no es tan fácil, pero puedo detectar las contraseñas de las personas que están mandando y enviando correos. Así que esta opción del Gmail también puedes entrar en modo seguro, que lo mencionamos en un programa por ahí atrás. Cuando tú ves en la barra del navegador HTTP y ves una S después, quiere decir que tu información está encriptada, nadie va a poder leer la información que estás enviando o recibiendo. Esas son las opciones y el sitio que recomendamos de Gmail. También va a estar todo esto que estamos hablándote, dónde conseguirlo, en nuestra página de hablandotech.com, pero te lo menciono de una vez, es en gmail.com o www.gmail.com. Ahí vas a poder dar tus datos y generas tu correo electrónico, y en menos de 5 minutos tienes el mejor correo. Y no lo digo yo, no lo dice Ernesto González, lo dice las principales revistas de internet en el mundo, que es el mejor correo gratuito actualmente. Y como recomendación de software, un gestor de correos electrónico, claro. Como siempre, bueno, bonito y gratis. Sí, gracias Lola por la introducción de nuevo. Sí, ahora como recomendación de software te vamos a decir, para todo esto de los correos electrónicos, se utilizan, que le llaman un cliente de correo electrónico o son gestores de correo electrónico, vienen siendo un software o un programa que hace que baje de internet todos los correos electrónicos con nuestra contraseña, que son nuestros, los baja a nuestra computadora, los organiza por fecha, lo puede organizar por asunto, etcétera. El que recomendamos es el Mozilla Thunderbird, Mozilla Thunderbird, o algo así como pájaro de fuego o pájaro de relámpago. Este va a estar también en nuestro sitio de Hablando Tech. Ahí está la dirección de donde poderlo descargar. Es gratis. Es un programa muy ligero. No te va a hacer que tu computadora funcione más lento. Es de la compañía Mozilla. Es una compañía muy fuerte. De hecho, es el que desarrolla el mejor navegador que hay actualmente en el mercado, que es el Firefox. Mejor que el eExplorer. Y también este programa, el Thunderbird, es mejor que el Outlook Express. No te digo que es mejor que el Outlook, pero el Outlook viene en el paquete de Office, que cuesta pues una cantidad buena de dinero. El Outlook Express viene ya casi en Windows por default. Es bastante bueno, pero tiene sus limitaciones y es muy sujeto a los ataques de virus. También la gente diseña virus porque sabe las limitaciones que tiene el Outlook Express y que puedes recibir virus con gran facilidad. Ahora, ¿cómo recibes virus en un correo electrónico, en un gestor de correo electrónico? Si tienes configurada la opción de que al ver un correo electrónico y nada más poner la flechita del mouse sobre ese correo electrónico, se abre y abren las fotos que viene o abre el archivo de música que viene, ahí sí no tienes la opción de tú elegir si abres o no el archivo adjunto que viene o el attachment. El Outlook Express casi siempre viene configurado para que te abra todo automáticamente. Eso genera que puedas recibir un virus sin que tú autorices abrir un archivo ejecutable. Y este Mozilla Thunderbird tiene la opción de que puedes optar porque no te abra los archivos hasta que tú le des un clic para ejecutarlo, o que te los abra en formato de texto. Ahí sí no hay peligro ninguno. También es lo que recomendamos en correos electrónicos. Siempre utiliza la opción. Por ahí te preguntan, depende del programa, te pregunta, ¿quieres tu mensaje de texto que aparezca en HTML o en texto? Ponle mejor en texto. En primer lugar, los vas a descargar más rápido. Segundo lugar, están un poco más feos, pero no tienes el peligro de que puedas abrir un virus sin que te des cuenta. Bueno, este es nuestro programa, el Mozilla Thunderbird. Te vamos a poner la dirección en nuestra página de hablandotech.com. Pero si tienes duda, ponle Thunderbird o Mozilla Firefox Thunderbird en el navegador de Google, en el buscador de Google, y ahí va a dirigirte a su sitio web donde puedes descargarlo. Hasta aquí esta recomendación de software como gestor de correo electrónico.